La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. Desde la región Ancash, Juan Navarro, presidente del Frente de Desarrollo y Defensa del Patrimonio de la provincia de Huarmey, nos informa ahora sobre la ola de asesinatos que van en aumento en la región. Escuchemos a continuación lo que nos dijo sobre cómo en estos momentos vive la población. Nosotros ya constantemente hemos venido solicitando que declaren en emergencia la provincia de Huarmey, pero sin embargo ahora el problema es más amplio, el problema es regional y nacional en lo que corresponde a la inseguridad ciudadana. Es más notorio en la región de Ancash, por lo que han ocurrido muertes de personalidades políticas, alcaldes, consejeros regionales, exalcaldes y dirigentes también, ¿no? Personalidades como funcionarios públicos, jueces, fiscales. Entonces eso nos mantiene muy preocupados. Y es por eso que el Frente Fence elaboró un memorial provincial solicitando que se declare en emergencia la provincia igualmente. Dicho memorial fue entregado al presidente de la República y a su arribo aquí en la provincia de Huarmey en el mes de mayo del año pasado. Navarro advierte que esta situación tiene entre sus motivos la llegada a la región de personas de otras partes. Pero sí han llegado, pues no hay gente de fuera. Y aquí hay un móvil que está moviendo las intenciones de los sicariato. Hay autoridades que se están protegiendo con estos malhechores, con esta gente de mal vivir. Entonces esto ya llama poderosamente la atención cómo esta gente mal vivir quiere vivir de la forma más fácil, ¿no? ¿Y qué se ve? Pues no, acá mucho dinero seguramente por parte del canon minero. Para el dirigente, la inseguridad tiene su origen en la política que se desarrolla en torno al canon minero. En esta situación consideramos pues de que sí es necesario hacer un llamado de atención a esta empresa transnacional minera. ¿Cómo es posible que está entregando el dinero por responsabilidad social mínima que da y de tal manera que está sirviendo más bien para generar la corrupción y la muerte de autoridades, la ambición del nacimiento de sicarios y gente de mal vivir? Entonces aquí tiene que poner un alto el mismo gobierno central, ¿no? Desde el Ministerio del Interior, cómo combatir esta lacra social que se han enquistado en los poderes del Estado en los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Eso está claro, es evidente. Y se presume pues que aquí hay una intención política también que está atrás de las personalidades que posiblemente tienen tendencia a ir a una posible elección o futura como candidatos a la alcaldía. Ese caso lo estamos viendo entre el expresidente regional y los candidatos que están participando a la presidencia regional en estos momentos para el año 2014, donde vemos serias amenazas contra su vida de otros candidatos. Navarro Inga se refirió en otro momento a la agenda de la organización que representa y cómo contrarrestar la situación en su zona. Bueno, en Huarmey se está exigiendo una mayor cantidad de policías que puedan trabajar aquí en esta jurisdicción. Estamos buscando un mayor número policial. También estamos exigiendo la construcción de una nueva infraestructura que pueda albergar a la policía ecológica y la policía de Seintri, que necesariamente ya tiene que funcionar aquí en esta provincia de Huarmey. Por otro lado, estamos haciendo un llamado a la población a través de los medios de comunicación que tenemos que unificarnos, tenemos que integrarnos para salir a protestar contra la corrupción y una lucha directa contra la corrupción, contra la grave contaminación que está generando las actividades, en este caso la actividad minera Antamina, aquí en Ancash. Esos son los dos motivos que mueven en estos momentos a los medios de comunicación y a los que estamos en la dirigencia dando cuenta de estos hechos. No me despongo, Roinga, presidente del Frente de Defensa. Bueno. El 22 de abril celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra. Para reflexionar sobre esta importante fecha, dialogamos con Rocío Chanca, representante de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú de la región Huancavelica. Bueno, lamentablemente hasta el día de hoy seguimos viviendo este tipo de atropellos, vulneración de nuestros derechos de parte del Estado, ¿no? Que lamentablemente concesionan a mano fácil, sin previa consulta, incluso no reparan el daño que hacen las mineras en nuestras comunidades indígenas. Entonces nosotros como lideresas indígenas, nuestro rechazo total hacia este tipo de actitudes, ¿no? Pero lamentablemente existe, por ejemplo, la ley de consulta, pero está hecha la ley y hecha la trampa, ¿no? Lo han reglamentado, incluso ya como les da la gana, sin tener en cuenta las observaciones de los pueblos indígenas que hemos tenido que trabajar en las macroregiones, luego en la nacional, pero sin embargo no han sido tomados en cuenta todos los artículos que no estamos de acuerdo a nosotros. Población indígena ya que atenta contra nuestra madre tierra, la Pachamama, ¿no? Las actividades extractivas principalmente. Creemos que nosotros como mujeres tenemos mucho más relación porque justamente porque somos el sexo femenino, aparte estamos en mayor contacto con la tierra, con la madre tierra, ¿no? Somos las que paramos la olla prácticamente, las que estamos ahí al ir, por ejemplo, a recoger la leña, al recoger en esta temporada que estamos con las habitas, los choclitos, somos nosotros como mujeres que estamos en mayor contacto con la madre tierra. Tras dejar ver su gran identificación con el tema, Rocío nos explicó la definición de lo que es el buen vivir. Para nosotras el buen vivir es cómo nosotras vivimos en nuestras comunidades, con nuestras aguas, con nuestros ríos, con nuestras plantas, con nuestros animales, con nuestra naturaleza. Vivir bien, por ejemplo, para los representantes del Estado es ponernos en el campo el internet, ponernos los celulares, ponernos un televisor en pantalla gigante, ponernos prácticamente comida chatarra en nuestras comunidades. Eso es para el Estado, ¿no? Vivir bien, pero nosotros un buen vivir, como le vuelvo a reiterar, es cómo conservamos nuestra naturaleza, estamos con nuestras aguas, con nuestros ríos, con nuestras plantas, en relación constante, fuera de contaminación, fuera de los transgénicos. En otro momento, la representante de la UNAMIAP en Huancavelica se refirió al daño que le están haciendo a la madre tierra en su pueblo y al trato que tienen sus habitantes con el medio ambiente del lugar. Bueno, nosotros como comuneras, lo que hacemos para poder evitar la contaminación en los ríos, por ejemplo, ¿no? Clasificamos de la basura, por ejemplo, en los centros educativos hacemos incidencia para que puedan clasificar. Pero ¿qué pasa? De parte de las autoridades locales, no existe. ¿De qué vale? Miren, el colegio, vi una reacción de una señorita del colegio, decía, ¿de qué nos vale a nosotros clasificar la basura en el colegio? Llega el carro basurero y lo reúne todo, igualito lo bota todo junto, ¿no? Entonces nosotros como población lo que hacemos es tratar de evitar menos bolsas plásticas, menos pañales descartables. Pero es algo imposible casi mientras uno no es la que toma las decisiones, ¿no? Ese es el gran inconveniente. Nosotros tratamos como comunidades, como pueblos indígenas, por ejemplo, tenemos un río muy hermoso, que no, buscando el turismo, no lo pongan esos botes con motor para que pueda contaminar nuestros ríos. Hace balsitas de maguey, así para que puedan hacer por ocasiones de aniversario, así, evitar la contaminación de esa manera, ¿no? Desde la ciudad de Arequipa nos informa ahora Dilvia Gálvez, del colectivo Pachamama. Ella se refirió a las celebraciones de esta parte del país por el Día Internacional de la Madre Tierra. Hicimos el Día Mundial de la Tierra, se hizo un programa alternativo en la radio, el programa que conducimos, y también un pequeño evento. Eso ya fue el 22. Las actividades se iniciaron con un conversatorio que se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad San Agustín de dicha ciudad. El conversatorio fue promovido por el colectivo que representa y tuvo como invitados al Centro Cultural Túpac Amaru, así como a personajes diversos vinculados a esta fecha. El conversatorio contempló entre sus objetivos los siguientes puntos. El compromiso de que en Arequipa se pueda implementar a través de talleres que lo venimos haciendo, maneras de cómo generamos nuestros propios biohuertos, por ejemplo, en nuestras casas, cómo nos organizamos en grupos para poder hacer alimentación orgánica, ¿no? Desde panes hasta yogur, la mayoría de la gente que es vegetariana también se ha hecho una crítica fuerte a que hay que dejar de comer carne, ¿no? Porque la carne definitivamente es la que está causando la mayoría de las enfermedades del estómago, ¿no? El cáncer, ¿no? Y finalmente podría decir que lamentablemente desde las políticas del gobierno también se ha cuestionado mucho que la publicidad que se pasa por la televisión, sobre todo, no es una publicidad que vaya en pro de la salud ni del bienestar de la gente, sino todo lo contrario, solamente obedece a los intereses económicos de los grandes monopolios que manejan alimentos, ¿no? En otros aspectos, Dilvia dio cuenta de las últimas informaciones vinculadas a la agenda del colectivo. Ahorita nosotros, más allá del Día Mundial de la Tierra, que es una agenda que a nosotros nos interesa mucho, estamos nosotros en un tema ahorita de acompañamiento, de apoyo al pueblo de Uchumayo, aquí en Arequipa, en el distrito de Uchumayo, en la provincia de Arequipa, por este tema de la ampliación del proyecto de Cerro Verde, ¿no? Que está triplicando su capacidad de explotación acá en Arequipa de cobre, y eso va a generar definitivamente 3 veces más la contaminación que ya viene generando, ¿no? Y además viene generando también contaminación en un tema de olores, porque está construyendo una planta de bombeo, está construyendo plantas de pretratamiento en varios lugares en la ciudad, lo que viene generando malestar entre la población. Y estamos nosotros ahí apoyando con talleres a través de técnicos que están ayudando a la población a que pueda informarse mejor acerca de los impactos de esta construcción de estas plantas de bombeo. Y también en el Valle de Tambo estamos esperando, en el caso del proyecto Tía María, estamos realizando un taller informativo en un par de semanas, y estamos también haciendo unos foros a través de la radio en el Valle Tambo, y lamentamos que la minera Sauder, esté cerrando emisoras alternativas allá, como es Radio Tambo, que hemos recibido la denuncia del administrador de la radio, el dirigente Jaime de la Cruz, pero aún así estamos aperturando espacios informativos allá y esperando los resultados, digamos, la solución de las observaciones a ley ya de Tía María, que se han presentado y que imaginamos que en el mes de mayo, a finales, ya la minera debe haber resuelto, digamos, estas observaciones, y desde la sociedad civil también dar el consentimiento de sentirnos satisfechos de que la minera Sauder ha absuelto estas observaciones, que hasta el momento nadie ha sido notificado, nadie ha sido, digamos, debidamente informado de que ya se han levantado sus observaciones, al menos eso es lo que dicen nuestros técnicos. Y estamos un poco pendientes del tema, como le digo, y en la presentación final de un documental que hemos podido trabajar. Estamos esperando presentarlo en una conferencia de prensa en estos días aquí en Arequipa. Y sobre el tema de Uchumayo que le comentaba, de la construcción de la planta de bombeo por ese Cerro Verde, estamos viajando también al Congreso de la República, acompañando a los dirigentes de la Asociación de Administración de Agua del pueblo de Cerro Verde, que va a ir para el Congreso de la República a través del apoyo del Congreso de Marachín, para poder hacer una conferencia de prensa en el Congreso, y también imagino entrar o participar de alguna de la Comisión de Descentralización y de Fiscalización allá en el Congreso de la República. Es lo que podría informarles, lo que tenemos de trabajo desde el colectivo Pachamama. El martes 22 de abril en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, el dirigente nacional de la Confederación Campesina del Perú, Jorge Prado Sumari, participó de un conversatorio al que estuvo invitada Rosemary Bell Antoine, relatora para pueblos indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para tratar la participación de la relatora y el pedido que le hizo durante el encuentro, conversamos con Prado Sumari. En la CCP y en las organizaciones del Pacto de Unidad somos conscientes que estamos en un proceso también de construcción, una formulación mucho más integral de nuestras propuestas y nuestras iniciativas. Entonces, reuniones con organizaciones del Sistema Mundial de las Naciones Unidas, el tema americano, pues son oportunidades en las cuales podemos ir mostrando la construcción teórica, la construcción de nuestra propuesta que tenemos como pueblos originarios. El hermanamiento entre organizaciones que representamos a nuestros pueblos originarios, indígenas, es de fundamental importancia. Entonces, el Pacto de Unidad viene a cumplir un enorme rol de articulación, de integración de estas organizaciones junto con organizaciones, instituciones aliadas. El representante de la CCP advirtió en otros aspectos que la organización que representa está en la búsqueda de nuevas oportunidades para su fortalecimiento y que hoy se encuentran en ese camino. Y en eso creo que felizmente hay una coincidencia, hay un trabajo muy convergente de nuestras organizaciones que nos permiten hacer una apuesta segura, porque nuestro posicionamiento en el escenario nacional sea cada vez más fuerte, cada vez más convincente. Finalmente, se refirió a la agenda de la organización. Mira, el conjunto de nuestra agenda está orientada en esta perspectiva. Nuestra participación en la COP20, nuestra preparación de materiales y documentos para participar en el evento mundial de pueblos indígenas, un poco está encaminado en estos términos. Entonces, yo dijera que cada una de nuestras actividades estará dinamizada por este convencimiento, por esta convicción de reafirmación de nuestra identidad indígena peruana, de nuestra reafirmación de ser parte de un pueblo plurinacional, pluricultural, reclamando, exigiendo que se voltee de una vez esa página de exclusión y de racismo que todavía en muchos sectores de la sociedad y del Estado está aún vigente, ¿no? Jorge Prado Sumari, soy miembro del Consejo Ejecutivo de la Confederación Campesina del Perú. La agencia de noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentó Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.